Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. Jorge Scarone, representante pampeano en la CIA, y estuvo en los estudios de Radio Kermés para dar detalles de las reuniones por el cauce del río Atuel. Dijo que es absolutamente falso que Mendoza diga que la cantidad de agua es escasa. La eficiencia de Mendoza es muy baja. Hay una enorme pérdida, descomunal diría en términos de riego. O sea que de cada 100 litros que se toman del río, sí, 70 se desperdician. O sea, en el camino, no lo aprovechan las plantas, sino que termina en el subsuelo de mendocino y ya pasa a ser un pasivo ambiental. O sea, que no, ya no es agua de un río, porque una vez que escurre a través del perfil del suelo, se carga de sales, se carga de agroquímicos, sustancias contaminantes, y ya deja de ser agua para ser un pasivo ambiental. Que es muy difícil volver a usar ese recurso, porque hay que hacer tratamientos, porque si no podría ser dañino para los cultivos. O sea que 70 de cada 100, 70 van a esa condición. O sea que es absolutamente falso decir desde la parte de Mendoza, desde la posición mendocina, que el agua es escasa. No, el agua allí es abundante. La intendenta de Realicó, Roxana Lercari, se defendió de las denuncias en su contra por no pedir autorización para realizar gestiones ante el gobierno nacional. Sostuvo que era una situación que se podía solucionar desde lo administrativo. Voy a sostener y sigo sosteniendo desde un principio, porque esto yo ya lo he manifestado, Las dos causas tienen que ver con una cuestión administrativa. Las cuestiones administrativas se subsanan y se subsanan administrativamente. No hay justificación que esto haya llevado a que se genere una causa penal. Es administrativo. Todo es subsanable. Y que más allá de todo esto, soy una intendente nueva, que a lo mejor eso quiera decir en algo, soy mujer y soy la única intendente mujer de la oposición. El ciclo lectivo arrancó hoy con un paro docente de 48 horas en reclamo de la reapertura de la paritaria nacional. La ministra de Educación, María Cristina Garelo, dijo que es una defensora de esa negociación, pero que la provincia no se merecía una medida de fuerza. Yo soy una defensora de la paritaria nacional. Yo creo que la paritaria nacional lo que logró es nuclear a los gremios y definir un conjunto de pautas, no solo en lo salarial, sino también en otras pautas, para trabajar al interior de las provincias. ¿Y yo qué le digo a los gremios de la provincia de La Pampa? La provincia de La Pampa es hoy por hoy la que paga los mejores sueldos. ¿Qué le decía yo a los gremios? Hay muchas formas de protestar, pero yo creo que la Pampa no se merecía... No se merece un paro. Martín Maquieira difundió en las redes sociales su posición sobre la despenalización del aborto que se tratará en el Congreso Nacional. En un primer punto me parece muy bueno que podamos debatir este tema, que no sea un tema tabú y que nadie nos ate a poder tener una postura. Vamos a recibir en el Congreso a un montón de personas y de argentinos de todo el país que quieren expresarse a través del Congreso sobre este tema. Vamos a recibir instituciones, a profesionales y a tener un debate muy serio. Y creo que tiene que ser un debate muy responsable y que también se respete la postura del otro, sea cual sea. En un segundo punto, yo estoy a favor de la vida. Considero que hay vida desde el momento de la concepción por una postura científica y me parece que ese es el principal derecho que tenemos que defender. Sí, obviamente sé que hay un montón de abortos que se dan en todo el país, que es algo que sucede, pero no creo que la solución sea legalizarlo. Me parece que tenemos que invertir mucho más en educación sexual, que tenemos que llegar mucho más con todos los métodos anticonceptivos a todo el país y a cada una de las ciudades y provincias y pueblos de nuestra Argentina. Pero creo que es muy importante que podamos dar este debate, que se haga de forma seria y que se respete las voces y las opiniones de cada uno. Ferro de General Pico fue demasiado para All Boys y lo goleó 4-1 en el Estadio Ramón Turnes de Santa Rosa. Julio Santarelli dialogó con Federico Basilchik, delantero del verde piquense, que convirtió 2 goles. La verdad que este equipo demostró que tiene una madurez que por ahí veníamos buscando y estamos muy contentos por eso. Por ahí teníamos la chance de hacer algún gol más recién y bueno, nos vamos un poquito con bronca con eso, pero creo que ganamos bien, una cancha muy difícil, un rival muy duro